9 de la mañana con 36 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y continuamos en el capítulo 3, la percepción inocente. Y hoy vamos a hablar del apartado 4, el error y el ego. Y bueno, como ya es la dinámica, vamos a ir con el sonido del cuenco tibetano. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el error y el ego, ¿no? Y hemos hablado mucho del ego en otros programas. Y pues el ego siempre anda ahí, ¿no? Ronroneando, a ver si lo escuchamos, a ver si le ponemos atención. Tal vez muchos no queremos ponerle atención, sin embargo, al estar pendiente de... ¡Ahí está! Entonces, de decir, sí, ahí anda el ego, ahí anda el ego. Entonces, sí estamos prácticamente escuchándolo, ¿no? Entonces, durante estos apartados que hemos hablado en estos tres capítulos, pues se nos ha dado mucha información que realmente pues nos da mucha fuerza, ¿no? Y pues nos está como despertando otra vez, redespertando, ¿no? Entonces, todas estas funciones que se nos dan a conocer nosotros a través de nuestra forma de comprenderlas, pues lo dividimos tal vez como en niveles. Y cuando hay esos niveles, pues hay conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque el espíritu, pues realmente no tiene niveles. Y tal vez nosotros estamos diciendo, bueno, pues aquí está en este nivel muy bajo esto, y acá en lo más alto está el amor, ¿no? Pero sin embargo, el espíritu no tiene necesidad de poner... pues todos estos conceptos o todo este conocimiento, toda esta información en niveles. ¿Por qué? Porque todo está en el mismo camino recto, ¿no? Entonces, la conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación. Y así es como convirtió a la mente en un instrumento perceptor, en vez de un instrumento creador. Hay muchas cosas que en estos días me han sucedido, y no sé si ustedes, cuando pues quieren estar más conscientes de las cosas que están pensando, o de lo que están haciendo, o de lo que están observando, o lo que están escuchando, pues se dan cuenta de que hay mucha magia detrás de todo, o sea, muchos milagros, cosas mágicas que pues uno no se había dado cuenta, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí sí me pasa, sobre todo cuando haces los ejercicios y dices, ¡wow! ¡Es real! O sea, hasta llego a cuestionarme esto de que ¿es en serio esto? Porque es como si te dieran la varita mágica, ¿no? De decir, ok, a ver, esto, ¡pum! ¿No? Y lo ves. Y dices tú, ¡wow! Cosas que tal vez parecen... casi casi reales. Es que no quiero usar esa palabra porque pues lo real es una ilusión, ¿no? Pero de repente lo ves real, ¿no? Entonces, bueno, no sé si les pasa, ¿no? De que de repente las cosas que tú estás observando o que tú estás pensando se están manifestando casi al instante contigo. Y dices tú, no, esto es posible, o sea, que suceda nada más porque yo lo estoy creyendo. Pues sí, sí se puede, se los puedo decir por experiencia, ¿no? No se los puedo asegurar porque ya sabemos que cada persona, pues, experimenta cosas diferentes. Tal vez lo que yo estoy experimentando como mágico, milagroso, tal vez dices tú, eso yo lo veo siempre, para mí no es un milagro, para mí no es mágico, ¿no? Probablemente, quién sabe, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es de que es este instrumento creador que es el espíritu, sí está ahí. Sin embargo, con nuestra percepción lo cambiamos, ¿no? Cuando nos dice que la conciencia, que dice, es el nivel de la percepción. Fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación. Y convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. O sea, es como darnos cuenta que el instrumento creador y el instrumento perceptor es lo mismo. Por lo general estamos como el instrumento perceptor, o sea, estamos percibiendo, ¿no? Todo, estamos percibiendo todo. Pero no nos damos cuenta que también podemos crear todo. ¿Se imaginan que descubrieran y que te lo pudieran comprobar? Porque para la gente que dice, no, hasta a mí hasta que no me lo comprueben, entonces no lo voy a creer. Imagínate que en estos momentos los científicos acaban de hacer una demostración de que todo lo que tú estás viviendo, todo lo que tú estás observando, escuchando, tú lo estás creando al instante. Imagínate. Todo. ¿Qué harías entonces? Y te lo comprueban. Mira, van a decir, vamos a poner a este científico en este cuarto, este otro en otro, cinco científicos diferentes. Y cada científico, entonces vamos a escuchar lo que va a estar diciendo y lo que está pensando. Y va a decir, ok, ahorita yo estoy observando un cielo nublado. Empieza a llover y empieza a caer granizo. Y de repente, pum, se empieza a nublar, empieza a llover y empieza a caer granizo. Ahora otro. Ahorita estoy experimentando mucho miedo. Empiezo a ver que las serpientes empiezan a salir por todas partes de la tierra y vienen y entran a este cuarto. Y todo eso empieza a suceder. Entonces imagínate que así pues hicieron el estudio y ya está comprobado de que todo lo que tú estás pensando, escuchando, observando es porque tú lo estás creando en el instante. Entonces, ¿qué estarías creando ahorita? ¿Qué creación estarías haciendo? ¿Seguirías teniendo miedo? ¿O seguirías por la vida odiando? ¿O diciendo no quiero perdonar a nadie? ¿O harías lo contrario? Decir, ok, soy feliz, voy por mi vida plena, mira, todo lo que necesito se me es otorgado. No temo a nada porque sé que voy a paso lento pero seguro, porque voy en el instante seguro de que nada me puede agredir. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser en vez de como realmente eres. El ego es el que nos dice, tu vida no es así como estás diciendo. Tu vida es fea. Tú temes, hay miedo, te agreden, te atacan, te tienes que defender. Eso te dice el ego. Pero cuando tú estás despierto y estás consciente, tu espíritu te dice, tú eres fuerte. Tú eres perfecto. Tú estás viviendo tu vida y tienes el libre albedrío de hacer lo que te plazca. O sea que si quieres llorar, puedes llorar. Si quieres reír, puedes reír. Si quieres poner triste, te puedes poner triste. Pero nada es un error. Nada es algo que no te pertenece a ti. O sea, lo que tú estás viviendo No puede ser algo que a ti no te tocaba, sino que se equivocó la vida y dijo, ¡ay, se la di a este! Porque a veces así pensamos, ¿no? Que la vida está jugando con nosotros y no, nunca está jugando. Puede ser que un día te levantes muy feliz, muy contenta, con mucha energía, con mucho ánimo, y de repente cuando te levantas, ¡pam!, te pegas en el dedo del pie y dices, ¡ay, me duele!, ¿no? Pero como sigues con esa energía feliz, pues no te agarras ese momento. Y tal vez puede transcurrir el día y te vas a dar más golpes. Tal vez te dicen, ¿sabes qué? Mira, te llegó esta cuenta. Mira, ¿sabes qué? Te llegó este interés. No te pagaron, no te van a pagar. Tal vez te pueden llenar de muchas noticias que para uno dices son las peores. Y yo creo que esa emoción, esa energía, esas ganas de vivir con las que te levantaste, con esa alegría, pues se pueden ir desvaneciendo. ¿Por qué? Porque si tú eliges cambiar tu estado de ánimo, tu forma de pensar, lo vas a hacer. Es maravilloso, ¿no? Que así como somos conscientes de que podemos cambiarnos nuestra felicidad por la amargura, pues también así la podemos voltear, decir, ok, cambio mi amargura por ser feliz. ¿Cómo voy a ser feliz si no tengo nada por qué agradecer? Pues agradece que no tienes nada, ¿no? O sea, tal vez suena un poco cruel la palabra, si tal vez tú sientes que lo que estás viviendo o el que no tengas nada es lo peor, y yo te digo, pues agradece eso. Pues tal vez si estás totalmente inmerso en un papel o en un personaje en el que dices tú, yo no quiero este personaje, quiero ser otro, quiero ser otra en mi vida, pues tal vez te va a doler lo que yo te estoy diciendo de agradecer lo que eres, lo que tienes. Pero no, nunca va a ser algo que te cause dolor. ¿Por qué? Porque ya eres así y ya tienes lo que tienes. El ego, pues es el que nos va a atentar, ¿no? El ego surgió después de la separación. Y como surgió después de la separación, pues surgió cuando estamos fabricando cosas en lugar de ver las cosas creadas. O sea, ¿qué es una creación? Por ejemplo, ahorita, este momento es una creación. Creación de Dios, creación de la vida, creación del universo, de quien tú quieras, pero hay una creación detrás de todo. Hay una creación. Y es maravillosa. ¿Por qué? Porque ahorita podemos, por ejemplo, en este momento, respirar. Hay gente que tal vez no lo puede hacer por sí mismo, pero está respirando, tal vez con ayuda artificial, pero está respirando, ¿no? Hay árboles que nos dan oxígeno. Hay tierra que nos permite tener un suelo firme. La gente que tal vez está en un barco, tal vez están arriba de un barco para dar pasos firmes, ¿no? Hay aves que están volando y que nos están diciendo, mira, puedes avanzar, no importa lo pequeñito que eres, mira qué alto están volando esas aves. Esas son las creaciones que nosotros no hicimos. No hicimos nada para que se diera, ¿no? No hicimos la tierra, no hicimos las aves, no hicimos los árboles. Por más de que digamos, yo sembré este árbol. Y tú hiciste ese árbol, tú hiciste la semilla, tú hiciste la consistencia, hiciste un molde, dijiste, esta es mi semilla. Hasta los biólogos, ¿no? Que fabrican nuevas semillas, las utilizan con otras semillas. O sea, cuando hacen los clones, o sea, hacen una copia. A lo que voy, esa es la creación. Y la fabricación es lo que ahora yo le estoy dando como significado. Ahí viene el ego y me dice, mira qué día, cuántas nubes, qué frío está el día. Ahí yo estoy fabricando algo. Y no me estoy dando cuenta de la creación que está detrás de mi propia fabricación. Y entonces me empiezo a confundir, ¿por qué? Porque hasta si pasa un ave, en lugar de decir, mira esa ave tan pequeñita, qué alta está, y no le da miedo andar en las alturas, sino trae un paracaídas. Que eso ya viene siendo también otra fabricación, otra interpretación. Pero en lugar de observar eso, ese milagro, ¿no? De ver un ave volar tan alto con sus pequeñas alitas, alimentándose él sin que tú le des alimento, le busques comida. En lugar de contemplar esa maravilla, esa creación, pues me pongo a ver otras cosas y decir, me hacen falta tanto dinero, pues para poder pagar esto y para poder estar tranquila. Hay una parte en la Biblia, ¿no?, que nos dice que por qué nos preocupamos tanto. Y dice que no ves, por ejemplo, a las aves, ¿no?, con sus hermosos plumajes, o por las flores que son tan perfectas. No lo estoy diciendo como tal, ¿no? Yo estoy dando mi interpretación. Y que dice, si alimento a todas esas aves, la hermosura de las flores, o sea, le doy toda esa hermosura, ¿por qué te preocupas tú, que eres mi hijo? O sea, imagínate lo que hace contigo, que eres su hijo, para los que creen en Dios. Si eso hace con las aves y las plantas, ¿qué no hará contigo? Entonces, siempre nosotros vivimos temerosos. No necesitas seguir una religión o ser católico para comprender esto, ¿verdad? El solo hecho que yo te diga y te recuerde, y nos recordemos que nosotros no hicimos a una ave, no le enseñamos que sus alas son para volar, y ellos solos, por naturaleza, lo hacen. No les enseñamos, tienes que ir a tal altura, porque de más altura, o sea, no vas a poder, o sea. Nada de eso enseñamos, nada de eso nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Porque has sido una creación perfecta. Tú eres una creación perfecta, entonces, ¿por qué no te ves como una creación perfecta? ¿Por qué le haces caso al ego y te empiezas a fabricar ideas en las que te dice, no eres perfecto, te falta mucho por aprender, te falta mucho por conocer, te falta mucho por hacer? Y porque me lo dice el ego, ¿le voy a creer? Porque yo me lo estoy diciendo, porque tengo una lista de metas y objetivos que no he cumplido, pero que nadie me las puso más que yo. ¿O que otra persona igual de confundida que yo me las puso para que yo las haga? O sea, ¿y lo voy a creer? Porque lo estamos fabricando, ¿lo voy a creer? No es necesario. No eres menos, ni eres más por hacerlo. Todas las cosas que crees ser por las cosas que realizas son ilusiones. Y una ilusión es una falsedad. Cuando tú ya empiezas a percibir sanamente tu vida, la creación del todo, cuando ya tú tengas o ya tienes tal vez una percepción sana, te va a inducir a una elección sana. Dios no puede elegir por nosotros. Y nos dice el libro, no puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. A eso se refiere esta frase. Que todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Nosotros cuando lo escuchamos, para los que somos católicos y lo vemos en la Biblia, nos dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es que realmente todos somos llamados, pero pocos queremos escuchar realmente lo que mi ser me dice, lo que mi espíritu me dice. No, decimos, tengo que hacer esto, tengo que cumplir con este proyecto, a mi tal edad tengo que tener todo esto, si no lo tengo... No, pues ya tengo la edad y no lo he conseguido. No, pues me aplazo un poco más de tiempo. O sea, ¿por qué tanta presión? ¿Por qué tantas ganas de desaprovechar este instante? Mucha gente, ¿saben cuánta gente en estos momentos está dejando su cuerpo? Y se quedaron con toda una lista de cosas por hacer. Porque pensaron que allá estaba la vida. De hecho, yo creo que todos tenemos seres queridos que ya partieron, y que cuando partieron, y sobre todo cuando se fueron de una manera brusca, no sé cómo decirlo, tal vez por un accidente, ¿no? y de repente te das cuenta que tenían hasta la persona que dices tú, no creo que planee su día, hasta esa persona tenía un plan. Yo recuerdo cuando estaba, bueno, cuando recién me casé, falleció un tío en un accidente y vivía en la casa de mis padres. Y cuando falleció, pues mi familia, pues nos dimos cuenta, ¿no? Que tenía así una lista de las cosas que iba a hacer al siguiente día. Tenía que pagar esto, tenía que hacer esto, iba a ir a este lugar. Tenía apartado su dinero así de esto va para aquí, esto va para allá, esto va para allá. Entonces, como familia, pues nos toca ir a cumplir lo que él ahí tenía, ¿no? Es decir, si le debo a tal, pues voy y pago esto, porque aquí lo dejó todo listo. ¿Por qué? Porque la mayoría estamos viviendo el futuro, ¿no? Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que ese futuro nunca va a llegar. Entonces, a todos se nos da la oportunidad de escuchar y de ver con claridad y jalar este telón y decir, este no es el real, esto no es real. Hoy he decidido vivir mi vida plena en este momento. Puedo hacer planes, pero si no se cumplen, está bien, corto la hoja y la tiro, no pasa nada. Tampoco te estoy diciendo, quédate ahí acostado todo el día y toda la noche. Si esa es tu elección, si eso es lo que te dice tu estabilidad, hazla. Hay gente que alcanza la iluminación de maneras muy distintas y tal vez tú la vas a encontrar, por ejemplo, estando acostado y observando el techo. O sea, uno nunca sabe. Y después de eso, tal vez te desprendes de todo el ego y ya no forma parte de tu vida. O sea, yo no te voy a decir lo que vas a hacer, ni nadie te puede decir lo que tú vas a hacer. Tú sabes lo que quieres hacer, lo que estás escuchando. Tú sabes cómo lo estás interpretando. Nadie más que tú sabe cómo lo está interpretando. Si yo te digo, eres una persona hermosa, con un alma pura, tú lo vas a interpretar como tú quieras lo que yo te estoy diciendo. Al igual que yo te dijera, tú eres una persona odiosa, muy oscura. O sea, tú lo vas a interpretar como tú quieras. Me da risa porque probablemente algunos ahorita, ¡no! ¿Cómo me dices eso, Janet? O vas a decir, tú también, ¿no? Estamos listos para el contraataque, ¿no? Entonces, las mentes sanas pueden hacer esto ahora de escuchar. Y al escuchar y al hacerlo, se encontrará un descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz. Y esa es tu única realidad. Y no porque ahorita no estés en paz, vas a decir, chale, tengo que estar en paz para que Dios se manifieste. Tampoco es de que a fuerzas, tengo que estar en paz. Y tal vez viene, hey, Janet, no, déjame, que tengo que estar en paz. No es a fuerzas. Si ahorita no te sientes en paz, está bien. Va a llegar un momento en que realmente vas a comprender que la paz no se exige, no se lucha para obtenerla. Entonces, Dios nos conoce realmente en paz. ¿Por qué? Porque cuando realmente estás en paz, estás en unión con todo. Has perdonado a todo el mundo y has aceptado al mundo. ¿Por qué? Porque así es el espíritu perfecto, pacífico, pleno. Entonces, vamos a irnos rápidamente a la lección. Y hoy nos dice, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. La idea de hoy es obviamente la razón por la que ves, por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces proceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierten en ese orden. Y eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. Hoy vamos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión de la vida íntima. Sin embargo, es un hecho de que no existen pensamientos privados. A pesar de tu resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es la voluntad de Dios. Entonces, se va a requerir de un minuto para hacer estos ejercicios. Se debe hacer con los ojos cerrados. Vamos a repetir, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Entonces vamos a buscar esos pensamientos que estén en estos momentos en nuestra mente. Vamos a escudriñar nuestra mente y vamos a examinar cada uno de ellos. Lo podemos describir en función del personaje o tema central que contenga. Mientras lo mantenemos en la mente, vamos a decir, no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... El requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para las sesiones de práctica, pues ya te debe resultar familiar. De aquí en adelante no se repetirá diariamente, así que cada vez que hagamos los ejercicios, pues vamos a saber que no vamos a hacer una distinción de uno u otros pensamientos, o sea, de decir este es más importante que otro, así que voy a dejar desapercibido y este voy a aplicar en este. Entonces, esta falta de orden en el proceso de selección de los pensamientos es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Además de la idea que vamos a aplicar hoy, según lo dicte la necesidad, se va a requerir por lo menos 3 sesiones de práctica de un minuto, aunque el tiempo requerido para las mismas podría acortarse si eso fuese necesario. Así que no intentes hacer más de 4 minutos, ¿ok? Con 3 minutos es más que suficiente. Y bueno, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Con esto vamos a terminar el segmento de Encuentros Existenciales.